Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni. Buenos días, Sevilla. Tranquilidad por el momento en la provincia ante la llegada de fuertes lluvias y vientos. Está suspendida la actividad lectiva presencial, parques cerrados, algunos trenes suspendidos, también los operativos en marcha y preparados para actuar ante cualquier eventualidad como la UME en Analcóllar. Se mantiene la vigilancia en los cauces de ríos y arroyos y las autoridades insisten en su llamada a la prudencia. Estamos en aviso amarillo por lluvias hasta las 6 de la tarde de mañana en la provincia, en la Campiña y la Sierra Sur, y a partir de las 12 de la próxima noche se incorpora también Sierra Morena. Esto significa que pueden caer 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, soplar vientos con rachas de 70 kilómetros por hora. Por el momento no ha llovido mucho. En lo que llevamos de día, es decir, desde las 12 de la pasada noche, han caído casi 14 litros en Morón de la Frontera o en la Roda de Andalucía, 13 en Cazalla. Así que vamos a ver con detalle la predicción del tiempo. Precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes, menos intensas en la Sierra del Norte, en la Sierra Norte, temperaturas en ascenso, notables las mínimas. Hoy la mínima va a ser de 15 grados en Lebrija o 14 en la capital, que podría haber sido la máxima hace unos días, y la máxima va a estar en 17 en Écija o 18 en Sevilla. Vientos moderados del oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Dicen en la EMET que este es un panorama similar al de la borrasca Joseph. Juan Dios del Pino. Es una situación parecida, digamos, a alguna que hemos tenido como Joseph. Trae viento, no un viento muy intenso, y luego pues trae, digamos, unas precipitaciones, podríamos decir, bastante eficientes. Es decir, se puede acumular grandes cantidades en 12 horas o en 24 horas, ¿no? Actualizamos la información del tráfico porque hay algunas incidencias en la provincia. La Nacional 630 está cortada por inundación a la altura de Minas Las Cruces en ambos sentidos. Otra carretera, la 361, desde la A92 a Morón de la Frontera, está cortada. Es decir, para salir de Morón hacia la A92 hay que dar un rodeo. También recordamos la S20 en la capital, está cortada en el acceso desde la A4 y también a la altura de la carretera 8009, es decir, a la altura del centro comercial Costco, cortada en sentido aeropuerto. Carreteras menores también cortadas por inundación en Lebrija, Alcolea, Araal o en el Coronil. Y atención al viento ante la presencia de ramas en calles y carreteras como en la AP4. Así también lo han contado los oyentes del Club de los Primeros aquí en Canal Sur Radio. El viento viene de lateral, de costado, sobre todo para los camiones y demás. En ese aspecto sí puede estar algo más peligroso. AP4, dirección Sevilla-Cádiz, a la altura de Jerez Sur, un árbol tirado en medio de la pista. Otros titulares. El paro ha subido en Sevilla en casi 2.400 personas, segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo en toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. Dolores Veragua, la nueva alcaldesa de La Campana, tras prosperar la moción de censura que han presentado contra Manuel Fernández, el ya exalcalde que se había afiliado al PSOE. Y la Policía Nacional ha detenido a 17 personas en la desarticulación de un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana. 8 víctimas han sido liberadas. Enseguida vamos con los detalles, realiza Antonio Franco. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como el aceite de oliva virgen mediterráneo Coosur. Garrafa de 5 litros, comprando 2, la unidad te sale a 19,95 euros. Solo 3,99 euros el litro. Hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni. Insistimos en la llamada a la prudencia. Por el momento, tranquilidad en Sevilla ante la llegada de fuertes lluvias y vientos, y decimos que los operativos están preparados. Por ejemplo, la unidad militar de emergencias con 250 hombres y 90 vehículos a instancias de la Junta se ha instalado en Analcóllar. Su alcalde, Juan José Fernández, ha dicho a los vecinos que aquí van a tener su base de operaciones durante la emergencia. Estamos por debajo de muchos niveles en comparación a lo que teníamos antes, y que tranquilidad, que solo vienen a quedarse en Analcóllar de guardia. Se va a cortar la calle que está lindando con el colegio de la Jerilla y con el cuartel, para que ellos puedan tener sus vehículos en posición de emergencia para salir para otro pueblo o cualquier situación que la emergencia lo conlleve. Porque su principal encomienda, decía el presidente de la Junta, es que tiene que estar preparada para actuar en puntos claves como balsas mineras que podrían sufrir deslizamiento. Lo decía así. Preposicionar a la unidad militar de emergencia para la contención de balsas mineras, esto es muy importante. Son balsas mineras que podrían desbordarse con materiales que algunos son tóxicos, como sabéis, sobre todo esto de manera muy especial en la provincia de Huelva y algo en la provincia de Sevilla. Estamos en el nivel 2 de la fase de emergencia, no hay clases presenciales ni en colegios ni en institutos. Las universidades de Sevilla, la Palo de la Vide, también han decidido lo mismo, y pendientes estamos también de los cauces y de los embalses. El subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, ha pedido también responsabilidad a los ciudadanos y recuerda que se está vigilando el nivel de los ríos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realiza un seguimiento meticuloso de la gestión del agua, tanto en los niveles de crecimiento de ríos y arroyos como de los embalses, que se encuentran en niveles muy altos y recordemos que vienen desembalsando desde hace algunas jornadas para planificar la posibilidades de crecimiento y prevenir en la medida de lo posible los riesgos de inundación. En Villaverde del Río, por ejemplo, uno de los municipios de la Vega de Guadalquivir, confluyen el río Viar y siete arroyos, de ahí la preocupación del alcalde, José María Martín. A mí lo que me da miedo es que supere los 2.000 metros cúbicos, que ya estamos en alerta naranja y llegamos rápidamente. El tramo de la alerta naranja a la alerta roja es muy rápido, en tiempos muy cortos. Entonces, tenemos que dejarlo todo preparado para que nos dé tiempo a reaccionar. Se refiere al nivel del cauce del río, no al aviso meteorológico. En Écija también están en fase de preemergencia por el Genil, en Sanlúcar la Mayor, pendientes del desembalse de la presa Benalcóllar, Lora mirando al Corbones y en Alcázar al Guadiamar. Y en la capital está activo el nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias. Se ha reunido de forma extraordinaria el Centro de Coordinación Operativa, el CECOP. Recordamos que se ha cortado al tráfico la S20, se han reforzado los servicios municipales, parques y jardines va a movilizar a 300 personas, se mantienen cerrados parques, cementerios, instalaciones deportivas, el Alcázar, centro cívico, no va a haber talleres. El alcalde José Luis Sanz también se suma a la petición de prudencia. Estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda la ciudad, pero os pido mucha prudencia. Pues se han reforzado la Diputación, 13 de parques de bomberos gestionados por el consorcio y los 14 parques municipales también están coordinados. Por otra parte, les contamos que Renfe ha cancelado algunas conexiones ferroviarias. Los trenes de media distancia Sevilla-Málaga se van a ver afectados en los dos primeros servicios de la mañana, es decir, el de las 7:01, que sale de Sevilla, y el que sale de Málaga a las 7:02. Están suspendidos para explorar el estado de la infraestructura. Los pasajeros del Sevilla-Málaga van a poder viajar en trenes Avant, mientras que los viajeros de estaciones intermedias deberán esperar hasta que llegue el siguiente tren. También el tren Osuna-Sevilla de las 6:21 va a ser sustituido por un servicio de autobús. Por cierto, que todo esto, toda esta lluvia y viento, afecta también a las obras para recuperar la conexión Sevilla-Madrid de alta velocidad. No hay fecha para que vuelva el tráfico ferroviario por esta cuestión, ha dicho el ministro de Transporte, Óscar Puente. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero en estos días tenemos una situación climatológica y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. Dolores Veragua se ha convertido en la nueva alcaldesa de La Campana tras prosperar la moción de censura que ha presentado con otros 6 concejales de la agrupación Juntos por La Campana contra el ya exalcalde Manuel Fernández, que se había afiliado al PSOE. Escuchamos a la alcaldesa. Que nos hemos sentido muy engañados porque él ha estado cociendo todo el proyecto con el PSOE a nuestras espaldas. Nunca nos había avisado de que se iba a cocer este proyecto y cuando nos enteramos ya era demasiado tarde y ya había firmado su militancia al PSOE. Entonces para nosotros ha sido una traición muy grande. Les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a 17 personas, ha desarticulado un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana. 8 víctimas han sido liberadas. Los trabajadores eran captados en Rumanía a través de anuncios en redes sociales. El traslado se realizaba en autobús desde este país. Y hablamos del paro, que ha subido en Sevilla en 2.380 personas. Es la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. El número de cotizantes también ha caído en 12.600 personas. Con estos datos, el número total de parados es de casi 144.400 personas, la más baja en enero desde el año 2008, y el número de afiliados a la Seguridad Social de 835.000, la mayor cifra alcanzada en un mes de enero. Vamos con la información deportiva que nos trae Eduardo Gil. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Quizá mañana jueves sea el partido más importante de la temporada para el Betis, que de superar en la Cartuja el Atlético de Madrid estaría ya en las semifinales de Copa, hoy lista de nuevo con bajas de Pellegrini. Aruiz Fajardo, ayer presidente y director deportivo, en la presentación del recién llegado Fidalgo, explicaron el cierre fallido de la ventana del mercado invernal, con ofertas que ha habido, pero no han convencido por Altimira y por Bacambo, como tampoco convence traer a Sergio Ramos al Sevilla. Aunque haya una ficha libre, se necesitaría ingeniería administrativa con la Liga para no exceder el límite salarial. No convence lo deportivo su fichaje y habría incompatibilidad al ser cabeza visible de un posible comprador del club en este momento. Recordamos que estamos en aviso amarillo por lluvias hasta las 6 de la tarde de mañana en la provincia, en la Campiña y en la Sierra Sur, y a partir de las 12 de la noche también se incorpora Sierra Morena.